témperas nuevas. Luego entre temblores vas a dar a tierras inciertas. Cambias el discurso que te hizo insistir. Doblas y se guarda en un cajón.